CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional, uno de los voceros del sector multicolor en el presupuesto quinquenal, expresó que la situación a nivel del presupuesto en relación al Poder Ejecutivo ha tenido cambios. Uno de los elementos que ayer se trató, que tuvo que ver con el tema funcionarios, tenía una redacción que decía, no era tan garantista, o por lo menos los trabajadores no lo veían así, de la posibilidad de la recuperación salarial, luego de que sí se confirmaba, en este caso, una pérdida salarial a partir de enero del año que viene. Considera Viviano que hecha esa corrección, este artículo terminó siendo aprobado, el artículo cuarto, hay garantías de que esa recuperación se va a dar. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Viviano. Yo creo que vamos a trabajar hoy uno de los capítulos más importantes que tiene el presupuesto nacional en cuanto a contenidos, que es el capítulo funcionarios, donde se introducen modificaciones muy importantes, transformaciones muy importantes. Nosotros tenemos que recordar que aquí se nos prometió la reforma del Estado, la madre de todas las reformas durante mucho tiempo, y nunca vino nada. Y ahora que vino, hay algunos legisladores del Frente que le molestan los contenidos, la profundidad y la profesionalidad con que Servicio Civil ha podido componer una estructura de avance y de reforma sustancial y muy importante. Me extraña mucho que además nos estén diciendo, porque ayer en la discusión general también se nos dijo, de las enormes diferencias con los funcionarios, particularmente en estas normas. Nosotros, y así se dijo en comisión por parte de COFE, previo al ingreso del presupuesto estuvimos muy cerca de firmar un acuerdo global. Fueron muy pocas las diferencias. Esos artículos se volvieron a modificar acá en el trabajo parlamentario durante estos 40 días en la comisión, donde a partir de la modificación del artículo 4 y la inclusión de algunas referencias que estaban inicialmente en la exposición de motivos, creo que le dimos mucho más certezas a los funcionarios y a la sociedad toda, en definitiva, de que en el trayecto de este quinquenio los funcionarios públicos van a tener recuperación salarial, van a tener la recuperación salarial. Ese artículo 4 fija el inicio, fija el final y da plena certeza en una afirmación muy contundente que no va a haber pérdida salarial al final del quinquenio. ¿Se mejoró la redacción entonces, que era uno de los objetivos que usted quería reconocer? Se mejoró mucho la redacción, lo conversamos también nuevamente luego de haber modificado algunos incisos del artículo 4 y de darle reafirmación de certezas en otros, una conversación con los mismos sindicatos. Creo que avanzamos por buen camino. Ahí tenían la posición del diputado Álvaro Viviano en relación a este tema de la recuperación salarial de los funcionarios públicos, votado en la jornada de ayer con una pérdida salarial a partir de enero del 2021 y con una recuperación paulatina a partir de enero del 2022, según indica el gobierno multicolor. Desde el Frente Amplio, la diputada Betiana Díaz consideró que nada está escrito sobre esa recuperación salarial, por lo tanto, más allá de que sí aparece que va a haber una recuperación salarial, no se dice cómo. Y de alguna forma esto establece además diferencias, por ejemplo, entre lo que tiene que ver con la situación planteada. Le digo a los colegas, por ejemplo, a Daniel de León de Canal 12, que estoy al aire y no lo puedo atender en este momento. Que la situación que se plantea desde el punto de vista en referencia a esa falta de garantía es lo que de alguna manera le da bases al sindicato, por ejemplo a COFE, de considerar que ese aumento o esa recuperación en realidad no se va a conseguir. Betiana Díaz hablaba con nosotros también de otro de los aspectos que trató durante la rendición durante el presupuesto quinquenal, que tiene que ver con el hecho vinculado a el tema de los aumentos que sí se dan en el Estado a jerarcas, porque mientras se pide un esfuerzo a algunos, se indica por parte del Frente Amplio, otros se ven beneficiados. ¿A qué apuntaba con eso? Bueno, se lo preguntábamos a la propia Betiana Díaz, diputada del MPP. Exactamente, nosotros ayer hicimos hincapié en que más allá de que se haya retirado el artículo 688, cosa que nos parece una cosa positiva, ¿verdad? Hay que decirlo, nos parece insuficiente, porque acá estamos hablando de 4 o 5 sueldos, pero se mantiene el gran aumento de salarios a lo largo del y ancho de todo el Estado. Y ayer, solo para poner el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, mencionamos unos 4 cargos, por lo menos, que se aumenta el salario en más de 50.000 pesos. Eso pasa en el Ministerio de Economía y Finanzas, pasa en el MIDES, pasa en otros incisos, y además no hay una forma, por decirlo de alguna manera, uniforme de aumento que además responda a lo que son las necesidades de idoneidad que tienen estas direcciones, ¿verdad? Entonces no entendemos por qué se mantiene en una situación de restricción económica un aumento salarial tan grande para algunos jerarcas. Cuando hablamos de funcionarios, hoy se va a hablar de funcionarios y hablamos de pérdida salarial y recuperación salarial a partir del 2022. ¿Hay confianza en esa recuperación salarial? Bueno, lo que dice el artículo es que va a haber, lo que no se establece es cómo se va a dar esa recuperación ni cuándo, ¿no? No sabemos si va a ser efectivamente a partir del 2022 o toda junta en 2024, y eso a un trabajador que está contando el peso le cambia radicalmente el día a día, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que hemos manifestado públicamente de por qué seguimos sin acompañar este artículo 4, pero además nos preocupa alguna de las cosas que incluye. Por ejemplo, los topes para algunos salarios, que es cierto, son salarios muy altos, pero en experiencias anteriores, bueno, parece que deberíamos aprender de algunos errores. Hago una autocrítica, pero deberíamos aprender de algunos errores porque el propio Poder Judicial nos dijo, ojo con lo que están votando, que tiene vicios de inconstitucionalidad. El artículo 4 es una parte que tiene que ver con el salario. Ahora, todo lo que se precariza, las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, es también muy discutible y está recogido en la sección funcionarios, en el artículo 28 que tiene que ver con las licencias médicas, como un ejemplo, pero además en cómo se va a dar esta reestructura prácticamente sin garantías para todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Muy bien, gracias, Betiana. Ahí tenían a Betiana Díaz. Uno de los temas que también estuvo sobre la mesa ayer, vinculado a este inciso de Presidencia de la República, que también se trató, que por iba a ser el final, pero en realidad después, como se liquidó muy rápido, reitero, se avanzó muchísimo, se avanzó mucho sobre lo que iba a ser en realidad lo que se iba a tratar hoy, llegándose al penúltimo tema de lo que se iba a tratar hoy. Por lo tanto, hoy seguramente van a tratar el Ministerio, van a terminar de tratar el Ministerio de Ganadería, después van a tratar el Ministerio de Industria y después van a pasar a temas que se iban a tratar recién el día miércoles. Era el tema vinculado a el programa de mejoramiento de barrios, que tiene que ver con la posibilidad de que, de alguna forma, se dé respuesta a la gente que vive en asentamientos. Y que allí hay una pulseada entre Cabildo Abierto, con el Ministerio de Vivienda, y Presidencia de la República, Partido Nacional y también el Partido Colorado, porque pasaría una oficina de la OPP, que es, en este caso, dirigida por Isaac Alfie, justamente hombre de sector vallista del Partido Colorado. Lo que dijo Cabildo Abierto es que este tema se pasó para más adelante, buscando de alguna forma seguir surgiendo algún tipo de encuentro y solución, es que tal como está Cabildo no lo votaría, porque ellos consideran que este programa tiene que estar en donde corresponde, que es el Ministerio de Vivienda. Vamos a escuchar lo que decía el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz, sobre esta diferencia que hay dentro del gobierno multicolor sobre quién se queda con el programa de mejoramientos de barrio. Sí, Presidencia de la República, conducida en este caso obviamente por el presidente de la República, hombre del Partido Nacional, y el secretario de la Presidencia también del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el director de la OPP del Partido Colorado, o el Ministerio de Vivienda, conducido por Irene Moreira, de Cabildo Abierto. También vamos a observar, en una situación curiosa, yo diría hasta desde el punto de vista formal, señor presidente, que en un tema que es clave, que ha sido incluso motivo de campaña política de todos los partidos, como es la erradicación de los asentamientos, algo que nos debe avergonzar, en un país donde falta gente y sobra tierra, que haya tantos miles de uruguayos cada vez más, que se haya puesto en un capítulo del presupuesto como de créditos diversos. Crédito diverso es como al final, como lo que va quedando de lo que ya no se, y el número mismo lo dice, está después del 600. Entonces, en créditos diversos incorporan nada menos que el tema del programa Mejoramiento de Barrios, que será ejecutado por la Presidencia de la República, cosa que estamos rechazando, de acuerdo a un plan de obra propuesto por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Entonces no comprendemos cómo en créditos diversos se pone algo que de los, yo diría que de los 10 temas del presupuesto, de los 10, si tuviera que hacer una numeración, capaz que está en la lista de 10. Y ahí no es una competencia a ver quién lo hace, si la Presidencia o un ministerio, sino el lugar natural y obvio, el lugar natural y obvio de una, de un proyecto barrial y de viviendas es el Ministerio de Vivienda y no una oficina de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Cuál es la explicación que nos dieron en su momento? Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene un acceso fácil o mejor que un ministerio a la cantidad de organismos públicos que tienen que trabajar para el mejoramiento de barrios, o sea, Antel, OCE, UTE, que no solamente es construir la vivienda, sino prestarle los servicios y también los gobiernos departamentales. Pero esa explicación de por qué lo tiene que hacer la OPP no conforma, porque los ministerios en nuestro país, Defensa Nacional, Ministerio del Interior y todos los ministerios, Transporte y Obras Públicas, coordinan perfectamente con toda la estructura estatal y con los gobiernos departamentales cuando tienen que hacer una obra, y el Ministerio de Vivienda no tiene por qué no hacerlo. Entonces nosotros, si bien acompañamos, somos parte de la coalición multipartidaria y estamos apoyando el presupuesto, tenemos en esta sección estas observaciones que en la discusión particular intentaremos llegar a un acuerdo para dar la reacción apropiada, y en este tema puntual de dejarlo dentro del Ministerio de Vivienda y no como que el Ministerio hace el trabajo y la OPP lo ejecuta, un poco parafraseando aquel dicho del Martín Fierro que dice: unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. Cabildo Abierto no quiere soltar el programa de mejoramiento barrial, que tiene que ver con, reitero, el tema de la búsqueda de solucionar los asentamientos irregulares. Considera que ese programa le pertenece a ellos, a Cabildo Abierto y al Ministerio de Vivienda, mientras que desde Presidencia de la República se apuesta porque ese tema esté en el Presidencia de la República y concretamente en la OPP. Uno de los temas que también tiene que ver con el inciso vinculado al ámbito de los funcionarios es el tema de las licencias médicas, donde hubo cambios vinculados, decía el diputado colorado Conrado Rodríguez, a que hubo un abuso, que era una especie casi de deporte, sacar licencia médica por parte de algunos funcionarios públicos. Igual se mejoró también aquí la redacción de lo que venía desde el Poder Ejecutivo, más allá de que creo que no conforma a los sindicatos. Dejar pasar la ocasión para decir que este es un problema endémico que tiene la administración pública. Problema endémico que lamentablemente no ha sido solucionado en las últimas décadas o a lo largo de toda la historia del Uruguay. Problemas endémicos que llevan a que algunos funcionarios, porque quiero ser muy claro también, esto es una situación que se vive por parte de algunos funcionarios, no es la mayoría a mi juicio, algunos funcionarios hacen uso abusivo de las licencias por enfermedad, que lamentablemente no condicen con una enfermedad real. Y esta situación lo que provoca es un mal clima de trabajo, porque obviamente los funcionarios que trabajan y que lo hacen de forma esmerada y de forma aplicada, tienen que trabajar por aquellos que faltan regularmente y que utilizan estas licencias o abusan de estas licencias por enfermedad. Creo que el Poder Ejecutivo tuvo un muy buen espíritu que es compartible, que es empezar a solucionar esta temática, y es por esto que proyecta este artículo 28. En la discusión en comisión, la discusión en el debate que hemos tenido, ha sufrido modificaciones que van en el sentido de poder amparar a los buenos funcionarios, a parar, darle la posibilidad a los buenos funcionarios, aquellos que, vuelvo a decir, trabajan de forma aplicada y con verdadero esmero y el servicio de todos los ciudadanos de este país, de que puedan tener la posibilidad de que si efectivamente tienen una enfermedad invalidante no se les tenga que descontar. La fórmula final a la cual hemos arribado tiene que ver con eso, poder amparar a los buenos funcionarios y poder castigar, poder sancionar a aquellos que hacen un abuso crónico, que utilizan las licencias médicas como una especie de deporte y que esto está a vista de todas las autoridades públicas y a vista de toda la ciudadanía. Hacemos la pausa y seguimos. Tuve la oportunidad también de entrevistar a Alejandro Sánchez sobre el artículo cuarto, sobre lo que él considera es creer o reventar, porque en realidad no aparece allí una fórmula de cómo recuperarían los trabajadores públicos salario después de perderlo en el 2021. Hay gente que cree que la gente de gobierno, hay gente que no, que somos nosotros, decía Sánchez. También se le preguntó por la motosierra en este presupuesto y reivindicó lo que él ya había manifestado en la discusión general, que él considera que este presupuesto es una motosierra. Vamos a escuchar lo que decía entonces Alejandro Sánchez, coordinador de la bancada de Frente Amplio. Bien, se ve que las sensibilidades son distintas. Cuando en realidad se está planteando en el Uruguay una reducción de salarios para el año próximo, donde el señor ministro de Trabajo vino y aseguró categóricamente que los trabajadores y las trabajadoras del Uruguay van a perder salario el año próximo, para algunos seguramente eso no sea una motosierra. Recortar 8.000 millones de pesos de las áreas de educación y políticas sociales, bueno, se ve que para el diputado Lema, el presidente de la Cámara, no es una motosierra, para nosotros lo es. Lo es porque significa coartar la posibilidad en un momento complicado, en donde se recortan 2.000 millones de pesos para ACE, para el año 21, porque estamos hablando del año 21, cuando hay 80.000 usuarios más de salud. Por tanto, el argumento del gobierno de que van a optimizar los recursos no puede terminar en esta fantasía de que recortando con más usuarios se pueden hacer más cosas. Eso es una falsedad. Yo estoy a favor de que se revise el gasto público, se trata de ser más eficiente. Pero me parece que lo que tienen que hacer los legisladores del gobierno es, me podrá dar vergüenza recortar, pero se tienen que hacer cargo de lo que están votando. Y lo que tienen que hacer es explicarle a la gente por qué recortan esos recursos y cómo van a hacer entonces para asistir tanto en educación como en salud como en otras áreas a las personas que están necesitando hoy ser asistidas con los recursos que están asignando. El gobierno también manifiesta sobre cómo recibió el país, sí, un alto déficit fiscal, entre otras cosas. El país tiene un déficit fiscal importante, naturalmente, que hay que mejorarlo. Por eso la discusión es si lo hacemos con pulidora o lo hacemos con motosierra. Ellos lo están haciendo con motosierra. De todas maneras, ¿y qué sería hacerlo con pulidora? Con pulidora sería hacer, sin sacrificar ninguna de las políticas que son de las más sensibles para la población, buscar un equilibrio en las cuentas públicas permitiendo que la economía crezca. Cuando crece la economía implica que aumenta la recaudación sin poner impuestos. Eso de por sí ya va dando la posibilidad al Estado de recibir nuevos ingresos que van a ir para, de alguna manera, atenuando el déficit fiscal. Y por supuesto mirar en los gastos de funcionamiento de las áreas que no sean sensibles, ver de qué manera se puede ser más eficiente, naturalmente. Ahora, este gobierno que dice eso, es un gobierno que habla con los inversores internacionales, y ayer se lo demostré en sala, citando textualmente el informe del propio gobierno que dijo que el Uruguay es el país, primero que nada, que tiene la menor informalidad, que ha crecido su economía en términos de un 67% en los últimos años, que es un país que tiene el mejor rango en términos de deuda y que tiene, además, es el segundo país en América Latina con mayores reservas internacionales, que ascienden a unos 15.000 millones de pesos. Entonces el gobierno puede decir que tiene la caja en cero, porque no la tiene en cero, y porque los vencimientos de la deuda, dichos por el propio gobierno, de los próximos 12 meses, no significan un problema con las reservas internacionales que tenemos y con los créditos contingentes aprobados. Entonces, el problema es que el gobierno tiene un doble discurso. Cuando hablan con los inversores internacionales, habla de un país, y cuando sigue haciendo campaña electoral, que le habrá dado resultado el año pasado diciendo que el país era un desastre, naturalmente que le dio resultado, pero hoy es poco serio para un gobierno que terminó la campaña fundamentar su recorte y su ajuste sobre la base de lo que pasó atrás, cuando en realidad tiene ese doble discurso, que lo expresa incluso en documentos oficiales, porque yo no estoy haciendo referencia a declaraciones, estoy haciendo referencia a documentos oficiales del Estado uruguayo. El diputado Pepasquet, del Partido Colorado, también hizo referencia a como, bueno, la situación de ANCAP, de otras empresas que se fundieron durante el gobierno del Frente Amplio. ¿Qué opinión le merece? Bueno, ANCAP no se fundió, ¿no? Esa es una gran mentira, ANCAP sigue estando ahí. Lo que hubo en ANCAP fue un cambio contable acerca de quién era la deuda, y el Estado capitalizó ANCAP, una deuda que tenía ANCAP, porque era negocio para el Estado. Eso en primer lugar. Indudablemente el Frente Amplio no fue perfecto. Eso es indudable. Y naturalmente la gente por algo votó como votó. Yo creo que embaucada, porque ninguno de los ciudadanos que votaron a este gobierno, en campaña electoral se les dijo que le iban a bajar el salario. En realidad en campaña electoral se les dijo que no se le iba a meter la mano en el bolsillo. Y hoy le bajaron el salario a la gente. Entonces, en ese sentido, está muy bien. El recurso del gobierno es siempre hablar del Frente Amplio. Mire, ¿sabe una cosa? Yo vi a pocos legisladores, no voy a decir ninguno, porque hubieron legisladores el día de ayer, que defendieran este presupuesto. Vi a muchos legisladores hablando de cualquier cosa menos del presupuesto. ¿Por qué? Porque, naturalmente, es un presupuesto que tiene muchas dificultades para defenderlo. Sánchez, en relación al tema de la jornada de hoy, vinculó al tema funcionario del artículo 4. ¿Se recupera o no se recupera salario a partir del 2022? Yo lo dije ayer en mi intervención, lo que nos plantea el gobierno es creer o reventar, y parece que vamos a ir a lo segundo, ¿no? El artículo 4 lo que establece claramente es que el año que viene va a haber una pérdida del salario real de los trabajadores públicos. En el artículo 4 se dice que al final del periodo de gobierno se va a poder realizar una recuperación de esa pérdida salarial, pero no se dice cómo. Entonces, en realidad es una enorme expresión de deseo. El señor Ministro de Trabajo, cuando vino a la Comisión de Presupuesto con Hacienda, fue categórico. Dijo, el año próximo habrá pérdida de salario real de los trabajadores públicos. ¿Cómo se va a recuperar? Dijo el Ministro de Trabajo, están actas, ¿eh? ¿Cómo se va a recuperar? Bueno, es parte de la negociación colectiva porque todavía no está claro. Entonces, en realidad, tenemos un gobierno que nos dice que no va a haber pérdida salarial, pero que no pone en el artículo cómo va a ser el ajuste, porque es muy fácil de poner en el artículo cómo se va a recuperar la pérdida del año que viene. No la ponen porque, en definitiva, no saben cómo van a hacer para poder establecer de alguna manera que no haya esa pérdida salarial. Entonces, acá lo que queda ahora es una expresión de deseo y esperar que lo que pasa en el tiempo. Recordamos que hubo una negociación, se estuvo a punto de lograr una negociación con COFE de cómo se iba a estructurar la misma, después volvió a foja cero y finalmente no aparece en el articulado un paso a paso cómo se daría esa recuperación, que es lo que genera esa duda de que se dé. También en conferencia de prensa tuvimos la oportunidad de hablar con el diputado colorado Jorge Alvear. Alvear rechaza los dichos de Sánchez sobre que este es un presupuesto motosierra. Dice que es un presupuesto serio y justo. El legislador del Partido Colorado por el sector Ciudadanos, además, indica que él considera que sí va a haber recuperación salarial para los públicos. Honesto, en el cual no le estamos mintiendo ni faltándole el respeto a la ciudadanía. Por eso es que lo defendemos y por eso es que estamos convencidos que este es el presupuesto que Uruguay necesita para estos próximos 5 años, comenzar, como dije, sí, ordenar la casa. ¿Qué opina sobre los conceptos de Pacha Sánchez, del diputado del Frente Amplio, sobre que este presupuesto es una motosierra? Bien, esa es la opinión de Sánchez. Nosotros tenemos otra opinión, pero además de otra opinión que tenemos, tenemos también claramente lo que se hizo durante estos 15 años. Por eso que decimos que eso no es la forma de trabajar, esa no es la forma que necesita Uruguay y es lo que nos ha llevado ahora a tener que trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque se dilapidaron todos los dineros públicos, no se cuidaron, no se trabajó, como también lo dije en programa, se decía que se necesitaba dinero, endeudaba el país, se ponía dinero pero no se controlaba. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Nosotros creemos que con lo mismo se puede hacer mucho más cosas y por lo tanto que si conseguimos algo más de dinero vamos a hacer las cosas mucho mejor. Diputado, ¿mejoraron la redacción del artículo 4 para darle más garantías a sindicatos y al propio Frente Amplio que decía que no se recupera salario a partir del 2022? Se ha estado trabajando con COFE y hay una fórmula en la cual en el último año se está recuperando todo lo perdido, por lo tanto, el próximo gobierno cuando venga va a estar trabajando con los funcionarios a la altura de lo que ha marcado la inflación, por lo tanto no va a haber pérdida de salario, que eso es lo más importante y que la ciudadanía y los funcionarios se tienen que quedar tranquilos. Tampoco se crean impuestos. Eso es lo importante. Antes En todos estos gobiernos estuvo el IAS, estuvo el IRPF, estuvo el IRAE, se cobraron más tasas al comercio exterior, todo ese tipo de cosas que perjudica lo que es el crecimiento del país. Nosotros apostamos, más que a este presupuesto, apostamos a la gente, al trabajo y a que se vaya generando fuentes de trabajo, y no tienen que ser porque los trabajos que los genere la administración pública. Ahí tenían la palabra entonces en nota de Jorge Aviar, representante del sector ciudadano del Partido Colorado en relación al tema presupuesto. Hacemos la pausa, volvemos. El diputado Gonzalo Sibila del Frente Amplio, Partido Socialista, marcó que dentro de la estructura liberal de este gobierno parece que el Estado y el trabajador público es casi mala palabra. Mientras tanto, Alfonso Lereté, representante del Partido Nacional, recordó que cuando se habla del tema de excedentarios, de trabajadores públicos que quedan excedentes, hay que hablar y hay que contar todo, y hay que decir que el último que dejó trabajadores excedentarios fue el gobierno de Frente Amplio en el 2015, cuando dejó más de 100 trabajadores de AFE, donde el propio Alfonso Lereté, hoy diputado del Partido Nacional, en ese momento era director de AFE por la oposición y votó en contra, porque se estaba dejando mano de obra calificada a la buena de Dios. Y que entonces recordó, si hay que hablar de excedentes, de trabajadores que quedaron excedentarios, bueno, hay que hablar de Frente Amplio, que en el 2015 dejó a más de 100 en la propia Administración de Ferrocarriles del Estado. Escuchamos a Gonzalo Sibila y Alfonso Lereté. En materia de políticas que han generado bienestar en la población, mejora de las condiciones de vida, Uruguay todavía tiene mucho para hacer. Y tiene mucho para hacer, no solamente en optimizar su gasto, sino también en hacer crecer su gasto público para mejorar algunos servicios y para mejorar algunas actividades que el Estado tiene que desarrollar. Obviamente que para eso se necesita crecimiento de la economía, se necesita mejorar muchas otras variables y otros parámetros. Pero el fetiche con el achique del costo del Estado es un fetiche muy propio de la ideología neoliberal, que a esta altura ha demostrado en todo el mundo que no funciona, que fracasa. Entonces, eso era lo que yo estaba refiriendo en mi intervención. Y lo otro, señor presidente, que nadie puede responder, es que el famoso impuesto inflacionario del que acá se ha hablado, que es en definitiva el que paga un trabajador cuando puede consumir menos y vive peor por efecto del aumento de los costos de vida y no tiene recuperación de su salario, es la opción que el gobierno toma para abordar la actual crisis con un año y pico asegurado de pérdida de salario real de los trabajadores. Eso no se devuelve. Cuando se habla de recuperación es empatar al final con lo del principio, y todavía condicionado a un montón de factores que están establecidos en este artículo y que nos dejan a todos muchísimas dudas. Una alusión política tiene la palabra el señor diputado Lereté. Gracias, presidente. Bien escueto por haber integrado en el pasado periodo el directorio de AFE. Tengo que aclarar y la última excedencia se votó en el año 2015 y fueron más de 150 trabajadores, y mi voto fue negativo, porque lamentablemente esos funcionarios que se dejaron excedentes después se dieron cuenta que lo necesitaban, que eran lo último como capital humano ferroviario excelente que tenía. Gracias, presidente. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Este fue el último inciso que se trató ayer y que a la medianoche del día lunes terminó de discutirse, porque se sabía que, en realidad, terminó la discusión y hoy se retoma a las 10 de la mañana, porque se sabía que no iba a dar el tiempo para poder avanzar más en el tema, porque aparece el tema de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, porque aparece si hay fondos o no en el instituto vinculado a bienestar animal, porque aparece el tema de los funcionarios, como ustedes escuchaban en el informativo de la mañana, Alfredo Frati, cuando marcaba que no hay funcionarios y que, bueno, hay una disminución de funcionarios, y Gastón Cose le decía, bueno, esa disminución de funcionarios ya había comenzado durante el gobierno del Frente Amplio. Bueno, vamos a escuchar ahora a Nelson Larzábal, el representante de Frente Amplio, hablando de estos temas. Él lo que sobre todo apuntó es que en las cosas importantes no hay presupuesto para el campo, no hay presupuesto para los pequeños productores, no hay presupuesto importante de ayuda y colaboración para el tambo, para la lechería, que está en una situación muy compleja, para la granja. Sí aparecen situaciones económicas beneficiosas para, por ejemplo, para la soja, porque aumentó el precio a nivel internacional, o para el arroz, que también aumentó el precio internacional y se colocó todo. Vamos a escuchar lo que decía Nelson Larzábal, el representante de Frente Amplio. O sea, está un poco mejor el tema del arroz. La soja también aumentó la demanda y subieron los precios, más de $50 por tonelada. O sea que China reactivó sus criaderos de cerdos y ahora compran más soja en el exterior y ahora el rubro soja va a estar mejor para el país. Cosa que nos alegramos, por supuesto. La lechería sigue con los problemas que tenía y tampoco hay ninguna medida. La granja era el otro rubro con serios problemas. Para la granja se toma una medida espectacular, la única medida que se toma para la granja, y es la apropiación indebida de la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que creó la Intendencia de Montevideo con financiación de los montevideanos. Ahora el Ministerio, el Poder Ejecutivo, mejor dicho, a través del Ministerio de Ganadería, pretende apropiársela y gestionarla desde una presidencia propuesta por el Poder Ejecutivo. Es la única medida que se toma para la granja, y se ha dicho acá que esa va a ser una medida brillante, lo dijo ayer un diputado, porque las intendencias no se han hecho cargo de apoyar a los productores. Vaya que sí se han hecho cargo las intendencias que tienen granja, como la Intendencia de Salto, la de San José, la de Colonia o la de Canelones. Ni qué hablar, la Intendencia de Canelones. Solo en el primer periodo de gobierno se hicieron más de 3.000 intervenciones de reservas de agua, financiado toda o en parte por la Intendencia de Canelones. Por el contrario, herramientas que creemos fundamentales para el desarrollo de la productividad y la producción rural, que desde hace muchas décadas están para efectivizar la erradicación y permanencia en el medio rural y generar la tecnificación, el aumento de la productividad, que pueden hacer del agro la locomotora que tire del tren de la reactivación económica del país, como lo ha repetido el señor presidente, como lo fue siempre, además, que el agro tiró de la locomotora, la locomotora fue el agro, se le recorta en forma importante los recursos que el Estado ha comprometido históricamente con estas herramientas y que están comprometidos por ley, que son los institutos, como el Instituto Nacional de Colonización. Se le recorta 90% del presupuesto para compra de tierras. Ahí tenía la posición de Nelson Larzábal, reitero, en un inciso, el Ministerio de Agricultura y Pesca, que fue el último que se trató y que no se terminó de analizar y que comienza hoy a las 10 de la mañana, retoma en este caso el debate. El diputado Daniel Peña, diputado del Partido de la Gente, habló sobre la cantidad de inmuebles que a veces el Estado tiene, ni siquiera se sabe cuántos son, en qué condiciones están y si se puede hacer dinero con ellos. Y es bueno que se trabaje en esa materia. Muchos advirtieron que hay que ver qué es lo que se termina vendiendo, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña. El costo del Estado, hace años que nos costaba mucho encontrar la información unida, desarrollada y ordenada de con qué contamos en el Uruguay en propiedad de los uruguayos. Y es así que en la ley de urgente consideración pudimos poner en la Agencia de Presidencia de la República este artículo que obligaba a esta agencia a controlar y a gestionar. Permítame, señor diputado, que lo vean parado en el uso de la palabra porque gracias, nos está presidente. Escuchando. Le pedimos. Gracias, presidente. Entonces es así que vemos con agrado que en el presupuesto nacional y en este capítulo se incorpora definitivamente la obligatoriedad de informar los bienes que cada organismo tiene en la Presidencia de la República y que podamos tener un sentido estratégico de los bienes del Estado y que enajenemos definitivamente aquello que no sirve y que lo usemos para el bien de la gente, que es en definitiva lo importante que tenemos que defender en el país. Creo que el capital más grande que tiene el Uruguay son los uruguayos, y cuando hay falta de financiación y sin embargo tenemos millones de dólares tirados en edificios abandonados en todo el país, pero hay que recorrer Ciudad Vieja, hay que recorrer cualquier parte de Montevideo y encontrarnos con edificios totalmente abandonados y que cuando uno pregunta son propiedad del Estado, cuando a su vez el propio Estado gasta millones de dólares en alquileres. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.